Ya estamos aquí en la radio Juan Mendrés, la radio de todas, todes. Sí, perdón. Y en el programa Exprímete con Gato, Yaiza, Juanito y yo, Álvaro. Saludar, hombre. Buenos días. Cada uno a su ritmo, ¿eh? Y a su estilo también. Sí. Bueno, antes de empezar quería dar un saludo a nuestros tres compañeros. A Mou, que está en paradero desconocido. Parrado también. A Adri, que supuestamente esté trabajando. Y Miguel, ¿qué estaba haciendo? De exámenes, ¿no? Pues estaba medio acampado, medio... Es verdad, que todavía estaban en lo de... Que ya nos explicará cómo fue, les fue en la manifestación. Bueno, yo hoy en el Yo me quedo, no hay Yo me quedo, porque no hay. Porque principalmente no hay, sí. Y vamos a hacer una así se hace, joder Álvaro, ¿cómo vas hoy? Con los recortes de la consellería. La primera canción, vamos a ponerla ya y así ya vamos empezando. ¿Cuál es la primera, Alfonso? Pues, ¿que me hayáis dicho? Sí. La de... Esta. Pendulum, ¿no? Sí. Pendulum. La canción que... También. Pues, ¿presentará? Yo no estoy presentada ahora mismo. Bueno, Pendulum, una canción de Pendulum, no sé qué canción es. Con Flame. Pues es. Pues, we'll be right back. hace 50 segundos. Oiga, se me está yendo todo. Hola, amigos. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. Every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Porque la luna sigue sonando mucho los lunes de 11 a 12. La voz Step out in the light and let's have a look at. No lo perdáis. Que tengas un buen día. Bueno, acabamos de ver una cosa muy rara. Alfonso... Es que estoy un poco para allá, tío. Pero bueno, ha escuchado a todo el mundo cuando decía lo de... un minuto y entramos. Dos minutos. Seguro que me he metido contigo si hay alguien escuchando y ha escuchado algún insulto. Es de cariño y de amor. Sí, sobre todo cariño. Que sí. Carbón. ¿Podemos ¿Carbón? Hablar de la problemática del carbón, si sí, quieres? Sí, sí, no. Últimamente está un poco... bueno, vamos a empezar a hablar de los recortes que nuestro amigo Fondemora, amigo cariño que le tengo... vamos a empezar hablando. Hace poco, este martes, hubo una manifestación en el Instituto y en las Lomas. ¿De? Y en las Lomas. Juan 23. Bueno, Juan 23... Si sabemos todos cuál es, el de la cima está cojonero que parece una cárcel. Menos mal que fuiste a ese. Exacto. Bueno, y aquí he traído a dos amigos para que hablen un poco de lo de cómo fue la una especie de sentada rara. Sí. Vino la televisión también, un periódico. A ver, Información TV. Dinos cómo fue, más o menos cómo fue. Vale. A ver, todo empezó pues con los recortes y... Fue la semana pasada que nos enteramos de que nos quitaban bachillerato. Fue hace dos semanas. Cuando lo dijeron. Y la semana pasada estaban de claustros. Sí. Fue dos días después de que el PP saliese en la Comunidad Valenciana otra vez. Sí. Eso y, fue lo que... Sí. Y, que y empezaron a hacer los recortes. Y uno de los más recortes que hicieron fue en el Islas Lomas de Juan 23. Que recortando quieren también... dividir bachillerato lo que es concretamente. Lo que no, también quieren hacerlo en la ESO. La ESO. Que ahora lo diré como lo quieren dejar todo y demás. Sí. Y hablaré de los agustinos. A ver, háblalo. Venga, comenta tú los recortes. Vale, los recortes ahora mismo en nuestro en IES Las Lomas, ahora mismo primero de la ESO está 4 de castellano y 1 de valenciano. Sí. Y ese lo quieren dejar con 3 de castellano y 1 mixto entre valenciano y castellano, que ese... será una clase que estará abarrotada a niños. Y en ese instituto normalmente los de la ESO... Son salvajes. animales... Bueno, sí. Hay de todo. Sí. En segundo lo quieren dejar igual que primero. Como quieren hacer lo de las tres de castellano y uno mixto. Ya en tercero quieren dejar... ahora mismo hay 3 de castellano y uno de... Vale. Y uno de valenciano. Este creo que lo quieren dejar igual, nada más que en el curso de valenciano quieren meter uno mixto. Ya en cuarto, ahora mismo, está bastante mal, porque solo hay 2 de castellano, el de ciencias y el de humanidades. Yo fui al de ciencias. Y está el de valenciano también. ¿Este es el de letras? Era por si colaba. y hay uno de valenciano. Donde creo que están... Bueno, también está diversificación, pero bueno, sí. Diversificación. El de valenciano creo que están los dos juntos, los de humanidades y los de ciencias, ¿no? No, ¿no? Están separados. Sí, también. Y lo quieren dejar solo uno de castellano, que será el de uno una especie de mixto, pero no sé cómo lo quieren dejar bien, porque no me lo explicaron bien. Y luego otro mixto de castellano y valenciano. Y creo que también quieren quitar diversificación. Habría bien. Hombre, bien, depende. Gente como Juanito no podría haber llegado a la bachillerato. Mayormente. Sí. Bueno, y luego bachillerato, que es a donde queríamos llegar. Ahora mismo hay uno mixto, ¿no? Humanidades. Humanidades, que ahí se divide en sociales y letras puras. Sí. Y luego ciencias, que también se divide. Sí. Y solo quieren dejar ahí el de ciencias y dejarlo ahí y luego concentrar todo el bachillerato de humanidades en el Gran Vía. Ahí es donde quería llegar, que ahora mismo para Juan Mendes está el de y el Lomas. Sí. Y es en uno de los institutos que es verdad que no hay mucho en bachillerato, no hay mucha gente, pero si lo quitan, muchos alumnos que quieran venir a este instituto y puedan llegar a bachillerato no querrán acercarse más. O sea, ya no se quiere acercar nadie, porque para qué mentir, que a 100 metros a la redonda no hay nada, nada. Bueno, han puesto la cantina, pero bueno. Sí, un avance de años. Sí. Qué buenas están las pizzas. Bueno, sí. ya, pero bueno, eso ya lo quieren hacer para el año que viene, lo de poner solo el de ciencias. Nada más que en segundo bachillerato todavía van a continuar con el de humanidades, ya que hay algún alumno que a lo mejor repite o cualquier cosa que se quiere meter a ese. Bueno, vale. Lo que también quería llegar es que, sin embargo, en Agustinos se paga el bachillerato, pero se paga lo que son las excursiones extraescolares, actividades y demás, como en el karate de los niños pijos. Sí. Y aunque también se les da subvenciones, como la que nos tendrían que haber dado a nosotros, pero se la dieron a ellos, ¿vale? Y yo solo quería decir que ¿por qué dan los recortes a institutos públicos en sitios donde son necesarios y no hay a los agustinos, que se supone que es de la zona de Juan 23, y ahí que yo sepa va, mira, de Juan 23, de todos los lados. La gente de San Vicente, San Juan, Campello también va. Y eso es lo que quería decir, que ¿por qué en un instituto donde se necesitan bastantes arreglos? Porque está... Bueno, se puede estar, pero a duras penas. Hace poco, ¿qué se cargaron? Rompieron algo de la multiuso, la sala está multiuso, la Clara Campamos. No sé lo que rompieron de ahí, que lo tienen que arreglar porque si no el techo se va a caer. Y en un instituto que es así, le quiten una subvención, unos pijos de... Por decirlo así, vamos a llamarlos... Pijos, ¿vale? Lo dejamos en pijos. Punto suspensivo. Vamos a llamarlos colegios concertados. Colegio de pijos. Le quiten una subvención a un colegio de pijos, donde ahí lo que hay son... las instalaciones que hay en ese instituto son mil veces mejores que las que hay en Las Lomas. O en otros institutos públicos. Sí, por ejemplo, en el Gran Vía tampoco están muy bien las instalaciones, por lo que me han dicho. ¿Queréis decir algo de lo del Vamos Gato? No, yo la verdad que estoy aquí escuchando un poco lo que estáis explicando, ¿no? Yo hacía años que dejé el tema de estudiar. Sí, el año pasado fue, ¿no? No, bastante, hace bastante años más, ¿no? Eso el año pasado, ¿no me dijiste eso? Sí, vamos, hice eso. ¿Qué fue? Eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Vale. Y bueno, de lo que está hablando de los institutos, solamente conozco el de Gran Vía, porque hace 2 años o 3 años estuve dando clases de habilidades sociales, ¿no? Ah, ¿sí? Allí, para grupos de asentistas, ¿no? Entonces, claro, estoy escuchando, ¿no? Y poniéndome un poco al tanto de cómo transcurre la educación aquí en Alicante, ¿no? Sí que es verdad eso de que... Ya me he dado cuenta. Sí que es verdad eso de que se han quitado muchos recortes a la educación, ¿no? Y entonces, no sé, para mí es una cosa que la educación es necesaria, ¿no? Tanto la educación en la familia, en la casa, como la educación en los colegios. Y además porque yo trabajo en un centro de menores. Entonces ahí también se ve la carencia de educación o de atención, más bien, que tienen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Entonces, claro, si no se empieza desde la base primero es la familia y luego ya es el colegio. O sea, la familia no se tiene que desentender de la educación ni en su casa. Hombre, pero en ese caso es lo de que sueltan al niño en el colegio y vosotros arreglaros como si os lo queréis comer. Sí, justo. Mientras que me lo devolváis a las 5 de la tarde, a mí me vale. Y ya está, aunque sí, merendado o sin merendar, le doy un bocadillo de nocilla y al ordenador, ¿no? Entonces, no sé, tanto ni los profesores, ni los padres, ni los políticos, ni la gente que vivimos en nuestra sociedad, nos tenemos que desentender de la educación de los hijos. Y no sé, yo lo que digo, estoy escuchando un poco todo lo que estáis diciendo, me parece interesante. Lo que hay que decir que todo esto es de Consellería / Fondemora. Ese, por lo menos nuestro jefe de estudios tiene un recuerdo muy bonito. Que es, sobre él. Sí, sí, Fondemora. Palabras textuales, puto loco. Que no, no, fue como lo dijo él. Bueno. Ya, pero que lo diga él y donde él quiera, pero no lo digas tú aquí, tío. Si es que es fácil. He dicho cosas peores, ¿eh? Ya, por eso vamos a intentar empezar a no decirla. ¡Qué guay! Mi profesor dijo una cosa muy fuerte y esas cosas, pero no. Por eso, ¿no se dice que los menores dicen lo que escuchan de los mayores? Y los borrachos, y tú no sé exactamente dónde estás. Pues. ¿Me puedo quedar en la mitad? Esto es lo que queríamos comentar, de que estos recortes en un instituto como es el IES Las Lomas o como es cualquier otro público y que está en zonas como esta... Conflictivas. Bueno, conflictivas, depende de donde veas. Difíciles. Es que es difícil. Difícil, sí. Comparado con otras zonas de Alicante... Sí, pues... pero eso es como lo que decimos aquí siempre, que es la imagen que se da y luego cómo es de verdad. Sí, eso es verdad. Yo hay una cosilla también de esto último... cuando estuve en el Gran Vía durante 8 meses, un curso escolar, pues me encontré con muchísima gente muy buena, o sea, que le dedicaba mucho más tiempo del que le tenía que dedicar y bastante atención a la educación de los chavales de allí. Entonces, cuando ves gente con bastantes ganas, primero te dice, es gente que hace falta. Y luego, si a esta gente no le ayudas con lo necesario para seguir dando esa educación y esa atención a los chavales, que es lo que no sé qué será de nuestra sociedad cuando esta gente desaparezca o deje de ayudar porque no tiene la ayuda que tiene que tener, ¿no? Entonces, yo, mi propuesta es, iba a decir, no sé si algún político o alguna política estará escuchando esto, ¿no? Pero bueno, ya te digo yo que no. Alguien se lo puede transmitir, ¿no? Ya te digo yo que... Es decir, bueno, un grupo político, me da igual quién sea, ya no voy a entrar a izquierda o derecha o del centro, que creo que ya no existe. ¿Centro? Sí, ¿izquierda? Antes, vale. Entonces dice, bueno, educación. Bien, ellos desde su posición pueden proponer algo. Pero yo, más que proponer, es apoyar a la gente que realmente hay. Nosotros este debate alguna vez lo hemos tenido en el trabajo, de decir, vale, una persona es, yo que sé, ministro o ministra de educación, sí. No quiere decir que sepa todo sobre educación. Más bien que esa gente... o ese político, o sea, ese hombre... Ayude mujer, a que lo... Sí, primero que se rodee de gente que sepa y que esté trabajando sobre el terreno. Entonces ya le puede dar otra visión más realista de qué es lo que tiene que trabajar. O sea, yo, mi propuesta es hay gente profesional, a lo mejor en otro ámbito, que sí que se rodea de gente que trabaja sobre el terreno, conoce muy bien a ese perfil o ese grupo de chavales o esa cosa, sí, ¿no? Y trabaja bien, porque sí que hace programas realistas. Uh-huh. Y no sé, yo desde lo mío es la propuesta. No sé, sí, otro... la cosa es, lo que tú has dicho de los políticos ya sería meterse en política y demás, ¿no? Lo de los ministros que tienen que trabajar sobre el terreno. No, ya no es trabajar sobre el terreno, sí, sí, sino rodearse con gente que sí, que trabaje sobre el terreno. Pero eso es en el Ministerio de Educación, como el de Defensa, como en cualquiera. Sí. Ahora mismo están todos... un poco doblados. Yo te digo, ¿qué hago yo más que ellos? Seguro. Sí, no. Escucha, si una persona no tiene que confiar en la política o en el político, o sea, yo creo que cada uno su acción la lleva en el barrio, en su calle, sí, en su trabajo, donde sea. O sea, si una persona espera, es lo mismo, que baje Dios y lo vea. Claro, eso es lo que... ¿Qué está haciendo? No, esperando que baje Dios. ¿Cuánto tiempo no hay que esperar, hay que hacerlo. Por muchos años llevo esperando que baje Dios. Tío, pero si Dios no baja, Dios eres tú y las cosas que hace, ya está. Un político, pues sí, están ahí en una figura que parece de verdad, pero... Sí, o parece importante e imprescindible. Una pantalla de humo. Pero bueno, pero cada uno lleva su acción en su ambiente, en su sitio. No sé, yo lo veo así, no hay que esperar a nada. Hay que hacer, aunque sea en pequeñas dosis. Hacer su cosilla. En verdad es que no se tiene que decir no se tiene que hablar así porque sí, sino si hablas tendrás que efectuar esas características o lo que vayas a hacer, sino de qué político eres, qué tipo de político eres, porque si no, ¿qué haces ahí? Es que esa es la pregunta. Es que tienes que... las palabras se las lleva el viento. La gente lo que le gusta ver son las cosas que se hacen en realidad. Si no se hacen, no tienes por qué estar ahí. Y cosas creíbles. porque si no uno se queda en ser un bocazas. A ver, pues, ahora mismo los programas que tienen electorales, ¿tú te crees que van a cumplir uno solo de lo que dicen? Entero, ¿eh? ¿Cumplir todo el programa entero? Mira, yo te voy a ser... O la mitad. A rajatabla, ¿no? Ya, yo te voy a ser sincero, ni sé de política, ni me he leído ningún programa de la... De política. Ningún no, programa mira, En esto que estamos hablando de política necesitamos a otro amigo que viene aquí al programa, Miguel, que veas el debate que te hace con esto. Sí, pero en serio, es que ningún político ahora mismo es lo que dice. Ahora, por ejemplo, Zapatero. Por sacar una al azar, ¿eh? Uh-huh. Por sacar un oficio. Sí, sí, claro. El oficio de Zapatero. Es un tío que, bueno, empezó cuando en sus primeras elecciones. No empezó mal, ¿no? Porque intentó pues, lo de las tropas de Irak, muchas subvenciones, pero luego se fue viniendo bastante abajo y creo que no llegó ni a la mitad del proyecto que tenía que hacer y muchas cosas luego las quitó. Sí. Sí, yo creo que ser político es difícil. Yo no podría ser político. Y más llevar un país, porque la gente, por lo que veo, se piensa que llevar un país tiene que ser fácil, pero es que fácil no es. Porque estás bajo presión y sobre... Presión nacional y presión exterior. Que era ese punto de mira de todos. Cambio de turco. ¿Sí? Sí, yo por eso digo que yo no sé vosotros. Yo no, político, yo es que el problema es que si soy, si soy político me voy a echar a mí mismo, o sea que... Sí, seguramente luego te dirá, tío, ¿no me lo sabes decir con 15 días de antelación? Joder. Tendría yo una disputa yo mismo que parecía cualquier cosa. Bueno, ya que ya estamos hablando bastante para descansar, vamos a poner alguna canción que tenemos por ahí. Por ejemplo, la de Metallica, la de Nothing Else Matters, que la tiene por ahí Alfonso, lo sé, porque lo sé, seguro. ¿A que sí, Alfonso, que la tienes? Vamos, que tú puedes. Te la pongo si no dices tacos. Bueno, entonces seguimos hablando aquí. No, vamos. Never care for what they know, but I know. don't you see? And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my todos los jueves a partir de las 12, ¡exprímete! El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. Bueno, ya hemos vuelto y vamos a cerrar ya este tema porque ya hemos tenido que decir todo lo que hemos tenido que decir. Hemos hablado de Fondemora y de los recortes que querían hacer. Cerramos el tema y empezamos. Tenemos comunicación con nuestros oyentes y nuestras oyentes. Ah, sí, es verdad, que creo que tenéis alguna petición por ahí, ¿no? Hay gente insultando directamente alegremente a Zapatero, que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando en el momento. Pero bueno, que la gente se desahogue. Lo de Zapatero era un ejemplo. Ejemplo. Sí, eso es así. Tú pones ejemplo y la gente se coge a un clavo ardiendo. Y eso es así, eso lo sabemos. Que no pasa nada. Otra cosa que nos están diciendo, que hablando también de un caso particular de la persona que no lo ha comentado, pues eso, que hay muchas cárceles que están llenas de enfermos mentales, que seguramente si hubiera profesionales que se dedicaran a prever y a prevenir todo ese tipo de conductas, pues seguramente habría menos gente en las cárceles. Eso lo vi yo por la tele hace poco en las noticias. Sí, pues dice, eso a ese nivel, que ese es el extremo, por poner un ejemplo. Dice, pues en educación sería lo mismo. Si en vez de poner más profesionales y que se dedique más tiempo, y que aunque haya gente dedicándose exclusivamente a un grupo de chavales y se supone que no están dentro de la ratio y que son más profesores de los que tocan por persona, en vez de hacer eso se va recortando, pues también vamos entrando en conflictos con los que hay en los institutos, el sistema educativo. Bueno, era el punto de vista de una de las oyentes. Y bueno, yo tengo una pregunta para los jóvenes que estáis ahí en el instituto. ¿Qué propuestas tenéis? No sois un partido político, no sois profesores. La propuesta era que si quieren hacer algún recorte, que yo veo bien que los hagan, pero que lo piensen antes de hacerlo, porque en el instituto que lo quieren hacer, en el que iba yo, ahora mismo está bastante jodido, porque subvenciones le han dado las mismas que a mí. No, ¿subvenciones paternas, dices? No, hombre. Y los recortes que quieren hacer en ese, en vez de hacerlo en ese, lo podían hacer en colegios privados, en los que ahí el dinero ya sobra un poco. Pero tú eso lo afirmas porque tienes datos, ¿no? Hombre, te acabo de decir lo que pasa en los Agustinos. Allí el bachillerato se supone que se paga cuando lo que se paga son las actividades extraescolares y alguna tontería que hagan. Porque allí también tienen más de una subvención. Cuando se supone que es para un barrio como Juan 23, y ahí de Juan 23 va quien yo te diga. Y van gente de San Juan, de San Vicente, de Campello. O sea, de Juan 23 allí creo que van pocos. Pero bueno, también tendrán derecho a vivir esa gente, ¿no? Que sí, si no te digo que no, pero que me refiero que si lo quieren hacer, que lo hagan bien. No, o sea, a mí como lo diga, a mí lo que me preocupa es cómo lo dices. Te digo que lo dices, que parece que estés cabreado con ellos. Seguro que muchos de ellos son colegas tuyos. ¿De dónde? ¿De los Agustinos? Sí, o los conoces, o... Sí, sí, claro. No, bueno, o podrías llegar a ser colega de ellos. O sea, que me refiero que hacer ese ego también de ellos... No, amigos, pero a ver, si yo con los alumnos no me meto. Si yo me meto con lo que es la institución, como lo están haciendo todo. Sí, que a lo mejor tú estás diciendo que priorizan la educación privada, o sea, sobre la pública. Y bueno, que a lo mejor eso pues sí que es un poco más de cajón. Sí, pero hombre. Bueno, también... Sí, sí, sí, no, eso, porque vamos, además está pasando y lo estamos escuchando mucho en la calle, el hecho de que si la política apoya esa educación privada es porque quiere llegar a que toda la educación sea privada. Y porque seguramente, vamos, no lo sé, yo no me cierro nunca a escuchar a la gente, y lo he dicho, yo escucho a la gente, no escucho a la persona que es de un partido político en concreto, ¿no? A mí me da igual. Quien es buena persona, sea de izquierda, sea de derecha. Eso me da exactamente lo mismo, ¿sabes? Y si es mi amigo o mi amiga, lo seguirá siendo, ¿no? Pero seguramente ya, a lo mejor, en el tema de los votos o del apoyo... Seguramente sí que se suele apoyar, por parte de la política, se suele apoyar más a la gente que sabe que te va a votar, ¿no? Y es más si hay más gente, ¿no? O si hay gente más fiel a ir a votar y ya no quedas en casa sentado, ¿no? Uh-huh. Esa es mi pequeña aportación. Perdón. O sea, que tú también dices que están priorizando un poquitín... ciertos partidos políticos el tema de la educación privada porque son votos, porque bueno, son gente más activa a la hora de participar en las elecciones y entonces están fomentando un poco ahí que apoyarles a ellos económicamente porque saben que son los que al final van a votarles, porque son la gente que va a votar, porque otra gente no iría a votar. Hombre, yo creo que sí, y además últimamente, mira, todo este movimiento que ha habido, yo lo he apoyado y lo sigo apoyando, ¿no? Pero claro, esto del 15, del 15M. Pero había una cosa que también ha hecho, porque claro, las elecciones han sido arrolladora por parte de la derecha, ¿no? Entonces a mí eso me da a entender de que la derecha, toda la derecha o la mayoría de la derecha vota, y vota a la derecha. Y la izquierda o no vota. Porque yo es la sensación que me ha dado, ¿no? Que había mucha división. No votes, no vayas a votar, vota en blanco, vota... Entonces, eso es lo que ha hecho que la derecha se separe más, se aleje más. Sí, pero 15 me proponía justo lo contrario. Voy a votar, pero no votes a los partidos mayoritarios. Justo, sí. Claro. Lo que pasa también hubo ahí una... Yo lo que pude entender y lo que pude ver, y también me dio mucha rabia, porque es verdad lo que te he dicho, que pasa eso. Que había mucha gente, no votes, no votes, no, a ver, tú propón, di, hay esta alternativa, esta, hagas lo que hagas, hazlo con coherencia, que nadie, vamos a decirlo con esa expresión, nadie te coma la oreja, ¿no? Hazlo con coherencia. ¿Quieres votar a la derecha? Lo haces coherentemente, vota a la derecha. ¿Quieres votar a la izquierda? Vota a la izquierda. Ahora mismo están votando a la derecha porque, como están diciendo que la izquierda, o sea, el PSOE, por el que está ahora, lo está haciendo como el culo, ¿no es lo que están diciendo? Sí, mucha gente está diciendo... Que, no te oigo. Porque no tienen los auriculares. También es verdad. Que sí que hay mucha gente que... Lo vota por eso. Que ha votado al PP como voto de castigo al PSOE, que sí que es cierto. Pero también es cierto lo que dice el gato, o por lo menos a mí hay mucha gente que me dice, es que son tal partido, no solo con el PP, sino el PSOE, cualquier partido, me da igual. Los voto porque son los que me defienden mi puesto de trabajo. O porque son los sí, que... Sí, eso es verdad. Pero, claro, entonces no estás votando en conciencia, que es un poco lo que dice el gato, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué modelo de sociedad te planteas, qué tipo de iniciativas te parecen más justas o cuál crees que son las que benefician al máximo de la sociedad, aunque bueno, en teoría cada partido tiene a sus elegidos, ¿no? Los que se van a beneficiar más o menos. Claro, a mí es que eso, lo que decías tú, Alfonso, le hemos visto en los medios de comunicación todas las movilizaciones que han habido en este tema, y claro, y también veías el mapa de las acampadas y decía, mira, en España la cantidad de acampadas que hay y en el resto del mundo los apoyos que también están habiendo, ¿no? Apoyos a las acampadas de aquí y también, bueno, en su país, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué cantidad de gente? La gente tiene ganas de cambio. Y luego pasan las elecciones. Y pasa eso. Y hay, es verdad, una historia arrolladora. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo, ¿no? Tanto la se cosa divide. Es, ¿cómo coño ha pasado eso? Vale, que lo de democracia real ya no es de ningún partido ni de ninguna ideología. Pero si te están pidiendo, si te están con la mente de que vota a otra cosa, no sé, pues con toda la ayuda que han tenido y toda la... ¿Cómo no, lo han bueno, hecho? Lo cierto es que tampoco es un grupo mayoritario de democracia real. Hombre, sí, pero que me refiero ni, que ni las tenido... acampadas incluso son un 2% de la población siendo muy optimistas, ¿sabes? Entonces, tampoco hay gente que los pone en un rango mucho menor, que es un 0,03% de la población total en España. Entonces, claro, no es una iniciativa que sea mayoritaria ahora mismo. O sea, hombre, ya, pero que me refiero que si ha tenido tanta bola... Ha tenido repercusión mediática porque sí que ha sido muy estratégico, ha sido mucha gente en un punto concreto, como puede ser la Puerta del Sol y en las ciudades grandes, pero no es un movimiento ahora mismo representativo. Que, no, yo creo ya, que la lucha sí. que tienen ahora es cómo conseguir esa representatividad. Claro, yo lo que estaba pensando que eso ha tenido que ser un palo gordo. ¿Para quién? Para los de democracia real ya. Por ejemplo. No, bueno, yo creo que tampoco vamos a emocionarnos mucho. O sea, que no creo que nadie pensara que iban a conseguir volcar las elecciones. No, hombre, no volcarlas, pero sí. A ver, tampoco estaba bastante claro que iba a salir el PP. Pero me refiero con tanta hostia que le han pegado. Pues yo te voy a decir una cosa. No tenía... Vamos, tanta separación. Sí, ¿no? Sí, claro. Tanta diferencia, mayoría absoluta y todo eso. Pues yo te voy a decir, no, yo tenía una pizca de esperanza en que la cosa cambiase. Veía, además, me emocioné mucho uno de los días que bajé a la Plaza de la Montañeta, pues por la identidad que vi allí, ¿no? O sea, la identidad obrera. Yo antes era de una asociación juvenil, de la cual conocía al hermano de Alfonso. Ah, se acabó. Conociendo a la familia de este. O sea... Y no sé, y hacíamos nuestras manifestaciones en nuestro pueblo, nuestras campañas reivindicativas, éramos los jóvenes del mundo obrero, obreros y cristianos, también lo voy a decir. Y nuestras manifestaciones en Madrid, a nivel estatal, y había una identidad obrera, ¿no? Mi padre ha sido sindicalista, yo creo que como es bueno, no ha llegado a más, también lo tengo que decir, ¿eh? Porque cosas malas hay en todos los sitios, ¿no? Y entonces, no sé, eso llegó un momento que se paralizó, que ya la identidad obrera como que no se dejaba notar. No es que no había, porque yo creo que cuando una cosa alguien lo tiene, sigue estando ahí, aunque no se manifieste, pero sigue estando ahí. Entonces la gente nos olvidamos de muchísimas cosas. Nos olvidamos y nos dejamos inculcar por la falsedad, que ahora la estamos acusando, ¿no? Entonces yo en la Plaza de la Montañeta cuando vi, no sé... La gente ahí. Claro, con la sentada. Lista esta que tenían, las de. Sí, sí, pero eso, la gente sentada, la gente lo que hablaba por los micrófonos, toda esa identidad, yo no sé, me emocioné porque decía, joder, esto era lo que yo sentía antes, lo que había antes, lo que llevamos a cabo. En una fábrica pasaba algo y ya había movilizaciones. Ah, ya. Las manifestaciones, los piquetes, las huelgas de la industria de la madera, bueno. Yo digo que yo soy de Yecla y ahí la industria que hay mayoritaria es la madera. Entonces, no sé, que era otra cosa. Desapareció o se dejó de manifestar y yo cuando se vi en la Plaza de la Montañeta me emocioné y decía, oye, sigue existiendo la A ver, siempre ha existido, ¿no? Pero a veces menos, otras veces más. No, yo como te he dicho, no es que menos, sino que se manifiesta bueno, menos, sí. Pero sigue estando, ¿no? Sí, no, sí, lo que me refiero, que pero que no se nota tanto como antes. Ya, antes estaban lo que estás diciendo, los movimientos obreros... Normalmente siempre lo he sabido, ¿no? Pero siempre. Sí, lo que pasa es que eso, claro, como nos metieron tantas cosas que eran mentiras, pero no lo... Han perdido importancia. Claro, no lo presentaban como un dulce sabroso y apetitoso que tenías que tomar aunque no te apeteciera. Lo que pasa es que hacían que te apeteciera. Y lo dicho, es lo que estamos acusando. ¿Cuánta gente también se ha comprado dos viviendas, varios coches, se ha metido en cosas que eran innecesarias, que siguen siendo innecesarias, pero que te lo hacían como algo necesario? Y yo lo he dicho, como decía Alfonso, dice, yo creo que el movimiento Democracia Real Ya no era un movimiento que esperaba que destronar a la derecha, pero no. Sí decir, oye, estamos aquí, somos personas, sentimos, tenemos una identidad y la cosa, y no somos jóvenes. Jóvenes. Cuando digo jóvenes no me refiero a una edad concreta, me refiero a todos. Puede ser de 0 años hasta 99. Jóvenes todos, ¿no? Seguimos estando ahí y no somos gente que se nos pueda tomar por el pito el sereno. Tenga más repercusión o menos, pero yo creo que sí que ha demostrado que se puede organizar y se puede movilizar. No sé, aunque es verdad, nunca espera un objetivo muy grande. Simplemente estamos ahí. Y no somos tontos, ni estamos dormidos, ni estamos callados, y sabemos hacer las cosas. Bueno, una reflexión, para ir cerrando el tema ya, que nos hacen a través de las redes sociales en torno al tema de los recortes en educación. Pregunto, y me respondéis sinceramente, ¿veis a dos personas, una con una mesa llena de comida, y una persona que tiene un trocito de pan pequeño, y viene otra tercera persona que tiene hambre? Si tuvieras que repartir la comida a la nueva persona que viene, ¿qué haríais? ¿Le quitaríais el trozo de pan a la persona que tiene el trozo de pan o al que tiene la mesa llena de un opulento manjar? Al de la mesa llena, ¿no? Eso tú dices desde tu lógica, Gato, ¿tú querías? No lo sé, bueno, se supone... Es que... La lógica, el sentido común, ¿qué dice? Hombre, la mesa llena debería dar al del pan y al otro. Debería compartir con los dos lo que tú dices, ¿no? Pues eso es un poco lo que nos dice un oyente a través de las redes sociales. ¿Tú qué dices, Gato? Que no has dicho nada al final. Sí, no. Claro, se supone que, o desde la lógica, el que tiene más le quitas un poco para dárselo al otro. Y luego también decir, bueno, y al quien lo pregunta, nos lo pregunta a nosotros, y nosotros, ¿en qué mesa estamos? También es importante decir en qué mesa estamos. Porque siempre pensamos mira, ese tiene más, le voy a dar de ese, le voy a dar al otro. Vale, pero ¿y mi implicación qué ha sido? ¿Solamente pasar la comida de una mesa a otra? Claro. Nuestra implicación. Yo también he estado... Sí, no, bueno, el rol de coger las cosas de una mesa y ponerla en otra sería de los políticos. Y bueno, llevándolo al caso concreto, sería el que menos tiene, se supone que es el instituto de aquí del barrio, que es el que, por lo que está comentando Álvaro y comentaba Yaiza antes, es el que más baqueteado está en comparación con otros que son de educación privada y tal. Y sin embargo, pues se le va a apoyar a esos colegios, es lo que está insinuando nuestro oyente, ¿vale? Está como diciendo que lo más lógico sería que a los que más dinero tengan, pues se les quite más que a los que no tienen, y no al revés, que es como suele pasar, ¿no? Igual que también los recortes que están pasando, bueno, un poco todos los motivos que están llevando a la gente que salga a la calle, pues son un poco eso, ¿no? La gente que menos tiene, que tal, son los que se están llevando las palizas y los que se llevan el dinero y los bancos que reciben avales del gobierno y las multinacionales se ven, o sea, toda la gente que se ve apoyada es la gente que más dinero tiene, y sin embargo el españolito de a pie, que es el que más complejo lo tiene, que paga impuestos y que le llegan, bueno, y está en paro y le quitan el subsidio y tiene que ver cómo sobrevive y le quita encima el subsidio que hay después del subsidio del paro y entonces ya no puede ni cobrar los 400 euros. Entonces, pues un poco la filosofía de esa metáfora, que me parece muy, por lo menos gráfica, me parece que puede ser una buena conclusión de este debate que hemos hecho acerca de los recortes en los institutos de la zona. Qué escándalo que lleva siempre Álvaro. Que me coja el micro, le da golpes. No, es una... Lo que decía Alfonso... Álvaro, tú córtame, ¿eh? No, tú sigue. Este programa y yo, si me pongo aquí... Que lo que decía Alfonso es verdad. Los que se han visto apoyados han sido la misma gente que no ha llevado a estar en esta situación. Y aparte, reciben dinero por un lado, te suben los impuestos y reciben más dinero. Y como decía Alfonso, yo ahora mismo tengo trabajo. No gano una burrada. no tengo vicios ni gastos fuera de los gastos que la sociedad te plantea, ¿no? Pero yo ya no llego a fin de mes. Entonces me imagino, o sea, digo, si yo, una persona que tiene trabajo, no llega a fin de mes, una persona que no tiene trabajo, ¿cómo llega? Y encima, claro, no tiene trabajo, te suben los impuestos, y ¿cómo lo van a hacer? Y la gente que tiene trabajo, si le suben los impuestos, no llega. Y es que, no sé, es un círculo... No, es un destrozo. Claro. Es un destrozo, por ejemplo, hay gente, en este barrio, mucha gente estará en el paro. Vale, que no es un gran barrio, pero que para vivir necesitas un mínimo. A ver, ¿no es un gran barrio? ¿Por qué? No, me refiero, no, un gran barrio me refiero por lo que tiene, que como, o sea, mucho no tiene el centro... Los servicios no son muy caros. Sí, pero lo que me refería. Ese. Que como mucho tiene el centro de salud y el Mercadona. Que puedes aparcar, no tienes que ir, recurrir a parking, sí, nocturno, sí, a esas cosas, que no es un barrio que sea especialmente caro. Claro, se vive bien, ¿no? Vale, que pero necesitas un mínimo. Los 400 euros, no sé cómo se puede vivir con eso. Pues está complicada la cosa. Bastante. Está bastante chunga para vivir. Bueno, aquí la gente espontáneamente está diciendo, respondiendo al ejemplo que hemos puesto de la mesa, y todo el mundo dice que evidentemente que tiene la mesa más llena, ¿para qué quiere tanto? ¿Tú te crees que alguien sale diciendo que hay que quitárselo al del pan? Bueno, pues es la lógica un poco que se ve, ¿no? Y, hombre, y también una de nuestras oyentes habituales, que... ¿La de la Ligaía? Tiene que explicar lo que es la Ligaía, dice que ella trabaja también en un colegio haciendo un servicio y dice que espera que no se alargue más el tema de los recortes, porque seguramente le caiga a ella también, pues eso, acabar sin trabajo, en paro y... Y a lo mejor esa persona que ha puesto ese ejemplo, Alfonso, que ha hecho ese comentario, dice, madre mía, estará casi más pendiente, pero no porque ella quiera, o con la incertidumbre de decir, ¿seguiré, no seguiré, tendré trabajo, no tendré trabajo? Igual esa persona solamente, no sé, a lo mejor una tontería, ¿no? Dice, pero solamente con tener esa incertidumbre igual no le deja realizar su trabajo de una manera... fresca, libre y bien, con más dedicación, simplemente por eso. Entonces, no sé, no dejan trabajar a los profesionales o a la gente que realmente siente el trabajo que está haciendo, y sobre todo lo que es la educación, que es la gente que te va a hacer el relevo cuando uno ya se haga mayor o tenga que dejar ciertas cosas. Es que, joder, es la raíz. No sé, yo lo veo así. Bueno, un oyente que nos ha pedido la canción que sigue ahora nos ha dicho también que a ver si los políticos, con lo que cobran, pues también pueden aportar algo a sacarnos de esta crisis, que está un poco complicada, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Que lo harán o que no? Bueno, ¿y el día que te ha ido? Bueno, ahí está. Yo creo... no puedo decir ni que lo harán, pero si lo hacen, no será mucho y les costará tiempo. Y cuando pasen años, dirán... Es que esos trámites llevan su tiempo. O sea, siempre dicen lo mismo. Esos trámites llevan su tiempo. No es tan fácil hacerlo. Yo lo veo muy fácil, ¿eh? Sí, yo también. Porque mira, además lo habréis escuchado en las noticias, que hay algunos políticos, curiosamente, no sé por qué, de izquierdas, que han renunciado a su... Sí, eso es verdad. A su paga vitalicia, ¿no? Pensión vitalicia por su ideología. Oye, yo lo veo muy bien. Mira, oye, que a lo mejor esa gente tendrá otro sueldo que no esté mal. Podrán vivir bien, pero no quieren vivir mucho más de las posibilidades que pueda tener la gente. No sé, ¿sabes cuánto cobra un político por esa paga? Son, creo que, 6.000 euros. 6.000 o 7.000. Al mes, me imagino. Al mes. Aparte de lo que se le acumule de otras cosas que tenga. ¿Tú te acuerdas eso que salió de Aznar, que eran más los 6.000 euros al mes, más las conferencias que dan en Estados Unidos, más no sé qué? Creo que se lo sumaba al mes, creo que eran 40 y algo mil euros. Bien. Así, una tontería lo que nos gastamos en cafés. Sí, y seguramente para hacer la declaración de la renta se sentará con su mujer y con el bolígrafo... Mirando a ver de dónde puede quitar. Lo podrá hacer bien, ¿no? Claro. O sea, no tendrá asesores ni gente de esa. A mí la verdad es que me da un poco de... Me da bastante vergüenza. Y como mala hostia, como si... ¿Cómo te puedes ser tan...? Sí. Es que Alfonso me ha prohibido decir tacos, pero es que me está saliendo uno así de... Pues escucha, piensa ese mismo... ¿Yo te he prohibido algo? Lo has dicho antes, ¿eh? Piensa ese mismo taco, el sentido que tiene, y dilo de otra manera. ¿Hijo de mala madre? ¿Vale? En la celda 211, vale. Sí. Un juego para mí. Sí, mira, yo aquí no te he prohibido nada. Te he sugerido, ¿lo puedo decir? Te he sugerido que lo digas de otra manera. ¿Lo puedo decir? No. ¿Cómo estoy pensando? No. Entonces. Pero no te lo prohíbo. Esta es una radio, tienes que... El contexto es importante. ¿Hijo de mala madre? Bueno, pues, si te parece lo más oportuno, después cuando te pongan una denuncia por ¿cómo se llama eso? Eso no llega a ser como un insulto, ¿no? Hombre. Calumnia, se dice calumnia. Calumnia, pues calumnia. Su pobre madre, ¿qué culpa tendrá? Mira, hay gente que dice... Tu madre será una santa, pero tú eres un... Vale. Adiós. Vamos a escuchar esta canción y ahora lo debatimos el adjetivo mejor. Vale, Enrique. Somebody sexy, tell them, hey. For a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Bye. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. Baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. On top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. ¡Noticiero! Bueno, ya estamos aquí, sí. En la parra, Alvarito a veces está en la parra. Vamos a hacer aquí un... Vamos a intentar hacer el noticiero un poco más largo de lo que lo hacemos siempre. Vamos a empezar con una noticia que tengo aquí de... Tampoco hace falta, ¿eh? Llevamos una hora de programa ya prácticamente. No, sí, pero vamos a darle... Que te apetece, venga, vale. ¿Qué pasa, Alfonso? Que pensaba que lo querías hacer más largo porque pensabas que no llegabas, como venías con el agobio... Era principalmente. No teníamos entrevista y... Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar. Ahí vamos. Dos yo y cuatro gatos. Vamos con la primera. En la primera, mira, en el título hay ahí. Anciano, brasileño y disparo. Eso en el mismo título. Es, un anciano brasileño recibe un disparo y lo salva su dentadura postiza. Médicos brasileños dijeron que un anciano de 81 años que recibió un disparo en el rostro está vivo, sí, que está... Ah, qué mal escribo, Momento. Está vivo solo porque su dentadura se evitó que la bala llegara al cerebro. Zacarías Fache... Sí, lo sacaría. Sí, Yo lo sacaría, si tú me dijeras lo que tengo que sacar, lo sacaría. ¿Sacarías? Zacheco de Moraes. ¿Por qué no te la imprimes? Porque no tengo impresora, ¿vale? ¿Ves? Por eso no hay que hacer recorte, hombre. De Moraes, alias Encías Sangrantes, mírate. Hostias. Fue baleado mientras trabajaba en su bar en una pequeña ciudad de Brasil. Cuidado. Le llaman Encías Sangrantes, 81 años y trabajando. Ando, claro, en Brasil es que se lleva muy bien, tú no lo sabías. Hostias. Puedes trabajar hasta los 1000. Si llegas. Y le llaman Encías Sangrantes, es como el Kurt del Pólvora. Sí, o sea, Encías Sangrantes y llevaba dentadura. Dentadura postiza. Es un buen personaje. Sí, sí. Kurt del Pólvora y Encías Sangrantes. ¿Tiene fotos? Pues tendríamos que hacer un mapa mundial e ir ubicando personajes. E ir ubicando personajes curiosos. Kurt del Pólvora en Alemania. Merkel. Ay, no. La Merkel no. El búho borracho. El búho borracho. El tío que le pegó un tiro a la tele porque estaba viendo el American Idol ese. Y el que se me quedó encerrado por dentro. Es que también alemán, chaval. Que un alemán que sé que tú... Esa no la viste, gato. No. Uno que se puso a tapiar... Su sótano. Un abuelo. Y de repente... Y tapó la puerta. Se dio cuenta que estaba tapando y que no podía salir. Y después de tres días, en vez de tirar su propia puerta, tira la del vecino. Dios. O sea que consiguió salir de esa manera, ¿no? Sí, sí, tirando la puerta del vecino. Claro, como se dice, salva tu pellejo. Si puedes tirar la puerta del vecino, ¿para qué vas a tirar la tuya? Con lo que te ha costado levantarla. Ay, qué bueno fue esa. Y la de Kurt del Pólvora, un tío que tenía en su casa más de 50 kilos de armas, municiones y demás. El tío le llamaba al Kurt del Pólvora, para imaginárselo. Ay, la siguiente es... tira la pared de su casa para sacar un avión del sótano. Dan Reef, todo el mundo lo conoce, tuvo que tumbar una pared para... ¿Qué dan? Que dan, creo, Petit Suisse, ¿no? Dan Petit Suisse. Dan Reef tuvo que tumbar una pared para sacar el avión de su casa en el... A ver, momento. ¿Un avión de su casa? Un avión de su casa, sí, sí. Pero espera. Y tuvo que abrir la puerta. ¿Qué? En el condado de Cumberland, Pensilvania. A ver, ¿y cómo entró un avión en su casa? Espérate que ahora voy a eso. Pasó los últimos 9 años construyendo el avión de dos plazas en su sótano. El avión le llegó por piezas en el correo. Pero pronto fue demasiado grande para pasarlo por la puerta. Reed tuvo que excavar una zanja hasta los cimientos de su casa y tumbar una pared. Sacó el avión el miércoles pasado con un camión, una cadena y la ayuda de sus vecinos. El avión fue requisado por la policía. ¿Lo habían requisado antes? Que si lo sacan ellos, no se pega todo el curro de sacar el avión y después lo requisan. Claro, claro. Pero es que la cosa es que... ¿Quién coño te envía un avión por correo? Pero vamos, ¿quién te envía un avión por correo para montarlo, era? Para montarlo, sí, por piezas. Pero ¿y quién es tan... ¡Gilipollas! Inteligente, ¿eh? ¿Ves? La ironía, dices inteligente y se entiende que estás diciendo que es lo mismo que has dicho tú, ¿eh? ¿Quién es tan inteligente de montar un avión sabiendo que no vas a poder sacarlo por ningún lado? Y de dos plazas, ¿eh? De dos, hombre, que se pensaba ir con alguien seguro. Vale, pero a ver, no es muy inteligente quien lo manda y tampoco muy inteligente quien lo monta. Es por fascículos. El que lo monta, digo yo. Que no, ¿tú, claro, te acuerdas de estos fascículos de las teteras pequeñas? ¿Tú para qué mierda quieres eso? ¿Las teteras esas? Las pequeñitas. Son súper útiles. Claro, para los pitufos, ¿no? Ahora se las vendes a papá. O para hacer llaveros y regalarlos a la familia. Sí, sí. Hostia, pero esto del avión yo me lo compraría, ¿eh? ¿El de qué? Lo del avión por piezas. Este año, dos salas y el piloto. No lo monté aquí en la radio porque ya sabe la que nos mangas. Bueno, la siguiente la quieres leer tú, alguna que tengas por ahí. Bueno, aquí echando un repaso a una revista, acabo de ver, es muy corta. Esta es, a ver, sí, del norte de Castilla, dice que subasta benéfica de los calzoncillos de un narco. O sea, qué cosa, qué interés tiene la gente en... Pues si no, se encontraban algo. Es como el pelo de no sé quién, el pelo de... Esa no sé zurrapa yo, era ahí algo de calidad, seguro. Sí, eran blancos. Madre mía, esto, yo es que me quedo... A ver, más cosillas por aquí. Ahora no lees también la tira que quería leer antes. ¿La tira? Sí, sí, pero ahora sí, eso termina. Mira, leemos una noticia más y preparamos la tira esa, ¿vale? Bueno, esta, es que algunas son curiosas, pero bueno, dice... Detenido por enviar a un alcalde una carta con dos testículos de cordero. Esto es del Diario de Noticias. Que no sé... ¿Cómo se trata eso? Entonces... Eso que era un regalo de cumpleaños, ¿no? Sí, yo lo... O un mensaje subliminal, me estás tocando los... Bien, los puntos suspensivos. Lo que ya no sé si lo mandó, vamos, certificado urgente o no, digo yo. O crudos, también. No sé, hay cosas que son un poco raras. ¿Cómo, ¿no?, tenía que oler eso? Ya ves. Y más cosillas por aquí, no sé, el... A ver, así, mira, otra curiosa. Dice, expulsado del colegio un niño de 8 años por ennifarse su camiseta, pintada de rotulador. ¿Cómo? ¿Por qué? Por esnifarse su camiseta. ¡Hala! ¿Pero eso qué es? Una aspiradora. Pintada de rotulador. 20 minutos. O de la revista 20... Del periódico 20 minutos. No, o sea, es que son cosas... ¿Cómo usas? Yo, Álvaro, mira lo buena que es la gente que nos escucha. Que hay gente que se ofrece a dejarte la impresora. ¿A qué? A dejarte la impresora. Sí. ¡Ah! A ver, entenderme. Tengo una letra del carajo. Sí. No, y otra cosa que dice que se lo prepare un poco mejor, que se escriba las letras claritas, por lo menos. Pero que... Ha sido esta mañana, hace pues 5 minutos antes de salir de casa. No, eso no se dice. Tú dices que llevas no sé cuántas horas preparando el... No, eso es verdad. La entrevista que teníamos con un grupo de música. Claro, hombre. Alias, el grupo de música. la llevo preparando desde ayer por la tarde, yo solo... Y cuando vengan, lo a gusto que te vas a quedar de saber quién es, no como Nach, que no tenía ni idea de quién era. Y le eso no se dice, Alfonso, eso no se dice. Si lo has dicho tú muchas veces. Mira, otra gente que te deja la impresora, pero sin tinta. Dice que no tengo, pero... Hombre, si me deja 2 cartuchos, si me da 3, puedo conseguir una entrada gratis para el cine. ¿Cómo? A ver, que en los Cinebox, el del campo, ¿sí?, si le llevas 3 cartuchos de tinta ya usados, o sea, vacíos, te dan una entrada gratis a la peli que tú quieras. Bueno, es una buena manera de cambiar de tema. En vez de imprimir, pero no tengo para imprimir, pero me voy a ver una película. Dice que la gente te augura que vas a ser médico por tu letra. ¿Seguro que queréis que alguien que os atienda con esta cara? A ver, pensadlo bien. ¿Ves? Que te metas contigo mismo, no pasa nada, Álvaro. Eso bueno, se puede. Gato, que no querías leer. No, si era lo que te había propuesto. Sí, una viñetica del genial Groucho Marx, de los hermanos Marx. Y como es muy sencilla y se entiende, si quieres lo hacemos entre los dos. Dice, gruñidos en el desierto. Gruñidos en el desierto. Empiezo yo. La vida es bella y Angelina Jolie son... Ay, Alfonso. La vida y Angelina Jolie son bellas. Qué felicidad. ¿Por qué tienes el cartel en blanco? ¿No sabes escribir? Bueno, se supone, vamos a poner a la gente en situación, ¿vale? Groucho Marx, que ha sido Álvaro, iba andando por la calle y ve a un tipo que está sentado con un cartel. Había un chaval pidiendo, ¿no? Y entonces ya el cartel no pone nada de no tengo trabajo, necesito dinero, ¿eh? Entonces, me repito lo último, Álvaro. ¿Por qué tienes el cartel en blanco? ¿No sabes escribir? Claro que sí, pero me he estrujado el coco y no encuentro ninguna desgracia que atribuirme. Seguro que tendrá alguna enfermedad, aunque no lo sepa. Acompáñeme a ver el médico. Sí. Ahora están en la consulta del doctor Tugón. Tugón. Nombre perfecto para un perro. Sí. Los médicos son capaces de detectar la gripe del pollo en el Espíritu Santo. El médico. Es increíble. Ninguna clase de enfermedad. No tiene ni caspa. Eso es el que pide. Habrá que buscar por otro camino. Tengo una idea. Una señora que pasaba por allí dice... ¡Pobre hombre! Y en el cartel pone... Ayúdenme, estoy tan sano que puedo pillar toda clase de enfermedades. Anda, ¿qué? Por aquí, que sepáis que están haciendo porras de... averiguando de qué historieta estáis hablando. Y bueno, Billy, que está escuchándonos. ¡Billy! Dice, no te ve todavía una visita, por cierto. No, no, ¡Billy! Te... díselo, díselo. ¿Ves? Ahí sí que te dejo que le digas algo con cariño. Te dejo yo, ¿sabes? Porque yo soy aquel que manda, ¿sabes? No, no, que eso, que dice que lo ha acertado, gruñidos en el desierto de los jueves. Y además tenemos a Jorge escuchándonos y me han pedido que le dé recuerdos. El sobrino de María José de la Asociación Juvenil. ¡Jorge Mercader! Amigo mío. Tengo una cosa para ti, chaval, te vas a cagar. Ya nos vemos, Jorge Mercader, ¿no? Imagino que sí. A ver, ¿qué pone? Está escribiendo, dice que sí y jajaja, ja, ja, y... El Billy se excusa, que es un perro y que lo siente mucho. Billy era pura mandanga, ¿no? Sí, sí, sí. Es que se le echó de menos, por lo menos se le nombró el sábado pasado en el concierto de la Cigarrera, sobre África. ¿Se le echó de menos? Sí. Por allí se estuvo diciendo, Billy, que no ha venido, vale. Es que... Nosotros todavía tenía dos visitas para venir. La primera, estaba trabajando. La segunda, no sé lo que le pasó. Billy... Di Billy, vamos Billy. ¿Nos contestas, Billy? Hard. Bueno, vamos a dejar de meternos con el Billy, vamos a pasar. ¿Quién se ha metido con Billy? A la siguiente, el mismo que está diciendo que es un perro. Escucha, sí. yo utilizaba Billy para el olor de pies. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para? Coño, la crema Billy para el olor de pies. ¿No sabes lo que es la crema Billy? No. Es un desodorante. Álvaro, tú es que eres jovencillo. Yo es que a mí no me huele. Utiliza a la gente mayor. A mí me huele a Ninuco. Sí. No quisiera estar yo en el momento ese en el que sale la zapatilla y sale un humo verde de tu pie. Hay demasiadas películas, Alfonso, ¿eh? Demasiadas películas, tú lo has dicho. El mío ya es morado. ¿Cómo qué? ¿Qué? El tuyo es morado, ¿no es verde? No. La siguiente noticia es... Ah, que busque otra, vale. No, no, espera, que aquí hay otro. Este es el momento, estamos en ello, procesando. Bueno, ponemos la canción. Mientras busque las dos noticias que faltan, ponemos a Linkin Park o a quién quieres pongamos. La de Linkin Park, va. No, Giving Up, ¿no? Giving Up. Giving Up. Vamos. Giving Up. Yeah. cansado de poner la radio y escuchar siempre la misma música? ¿Siempre la misma charla? Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por George de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Yeah. ¿Está grabando ya? ¿Pues ya? ¡Ay! Es que estaba apagado. Hola. Ya estamos aquí. Vamos a leer las dos últimas noticias que tenemos aquí. Que la de... La primera me ha hecho gracia. Condenado un guardia civil que agredió a un guardia... perdón. Condenado un cura que agredió a un guardia civil por una disputa de tráfico. ¿Esto os imagináis la situación? ¿Os imagináis la situación? Sí. Sí, padre. Nos imaginamos la situación. Y la segunda, el locutor de una radio leyó las noticias de un robo tras cometerlo él mismo. Bien, no se llamaba... Bueno, tú porque no eres un cleptómano, pero... Tiene todos los puntos, tío. ¿Me llamas a mí cleptómano? No, te estoy diciendo que no lo eres, pero que sí. Es el que enciende las velas, ¿no? Sí. Ese, precisamente ese. El monaguillo que enciende las velas. Sí. Las velas o los bosques, lo que eso... quiera. Bueno, pues sí que sería un primo tuyo o algo. Porque tú eres de los que lo hace y dice, oye, que vengo de robar. Hay unas Hombre, cuantas cosas. No soy tan bestia. Bueno, bestia. Tú lo dices de otra manera, ¿no? Sí. Mm-hmm. ¿Sabéis la tienda de aquí de la esquina? Pues acabo de pasar por ahí, ¿eh? Bueno, vamos terminando ya con el pod, ya está. Nos vamos a despedir ya aquí, mi compañero Gato. Bueno, nada, que Álvaro, que muchas gracias por... Porque, bueno, esto ha sido lo siguiente. Yo he venido a hacer una cosilla con Alfonso. ¿Qué cosilla? ¿Tontorrona? No. Ay, eso también. ¿Se lo vamos a decir? ¿Se tiene que decir por la antena o qué? Nada, venía a añadirle a la cuña final un pequeño matiz. Y nada, tú has venido por aquí, me has invitado a estar contigo, compartir esta mesa de tu programa Exprímete. Te lo agradezco mucho. Y es que nada. Como no me acompañaban los tres, por no llamarlos de otra forma. Los tres, busca adjetivos. Si es, no, si era para llamarlos engendros. Engendro extraterrestre. Ah, en Mou podría ser, porque las pintas que nos trae. Es que no lo creo, no es lo mismo decir, hijo de no sé qué, ¿vale? Que decir, con todo mi respeto, váyase usted a tomar por. ¿Vale? Con todo mi respeto. Bueno, claro, no es lo mismo. ¿Qué íbamos a decir? Esto, despidiéndonos, ¿no? No, sí. Como tardo tanto en despedirme. despide. No, a ver, yo no tengo que decir nada, es tu programa. Nada, eso, que muchas gracias por dejarme estar contigo un ratillo. He venido aquí a hablar de mi libro. No has dicho nada de la... ¿Me íbamos a traer un tío que iba a hablar de su libro? No has dicho nada de la voz imprevista. Que va, no estamos para eso. No estamos para eso. Vale. Y nada, Álvaro, que siga adelante con esto, que yo también seguiré. Es verdad que... Con mi libro, yo también seguiré con mi libro. Que nos tienes que invitar al tuyo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Sí. El problema es que voy a ir yo solo, de todos los que somos, yo voy a ir solo. En el suyo se dicen tantas cosas que decirlo bien dichos. En el momento justo. O sea, antes y después. Excelentísimo hijo de... De la Gran Bretaña. Hombre, tampoco soy tan... Lo que pasa es que el mío es más tranquilo, mi programa es más tranquilo. El tuyo tiene más... Es más movidito para acá, va. Es como comparar un tractor que va despacio con un coche que va rápido. Pégate la hostia con el coche rápido en el tractor, que verás quién sale perdiendo. No, bueno, vamos a despedirnos y también hay que despedir a Yaiza y a Juanito que han salido corriendo. Cobardes. No, di por qué han salido. A ver, la excusa era que tenían clase. Uh-huh. También había otra excusa, que Juanito no quería hablar por la radio. Puede ser también. Bueno, y también un saludo, como he dicho antes, a Mou, a Adri y a Miguel. A saber dónde estarán. Me han dicho en el Club Pétalos, ahora iré a ver si están por ahí. Esa es la que es. En la calle de aquí, de que sales, que pone Club Pétalos. Sí. Bueno, adiós y hasta luego. Alfonso, despide. ¿Despido? ¿Te despidas? Despide tú, ¿quién es el locutor? ¿Aquí quién manda? Yo no. ¿Manda el gato? El gato. El gato. No. Aquí manda tú. Que nos vamos con los suaves, ¿no? Sí, acabamos con los suaves, ¿no? Ya que estamos. Buenos Aires de Rock and Roll. Que como dura poco, que dura poco. Pues nada, que nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenos Aires de Rock and Roll. Durante largos años, el mar estuvo entre nosotros. Días y días me han caído encima, he pasado por todo. ¿Qué dice Loren que despide ella? Duerme el otoño y mi corazón. Llego solo al final más triste y más.